Siguiendo con la programación especial que Radio Ubrique les ofrece con motivo de las elecciones generales de este próximo domingo, turno de intervención hoy para Ciudadanos, en concreto a través de su cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, María del Carmen Martínez, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos para conocer las propuestas de la formación naranja. Junto a ella, Javier Cano también repite en el número 2 de esta candidatura. Ambos consiguieron en las pasadas elecciones, por cierto, su escaño para por Cádiz, mientras que en el Senado la lista de Ciudadanos está liderada de cara a estos comicios por Carlos Pérez. Vamos a saludar ya, como decimos, a la cabeza de lista de Ciudadanos por Cádiz al Congreso, María del Carmen Martínez. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues María del Carmen, que lo comentamos, la cogemos justo en ruta, lo lógico, ¿no?, apurando lo que es esta recta final ya de la campaña electoral, que ¿cómo está marchando? ¿Qué tal está yendo? ¿Estáis encontrando la misma receptividad por esos lugares donde estáis pasando por parte de Ciudadanos? Pues la verdad es que está siendo una campaña cortita, muy intensa, y encontramos un poco de todo. Encontramos un poco de tristeza, encontramos cierto enfado con lo que ha ocurrido, con esto de repetir elecciones, ¿no?, con esta decisión de Pedro Sánchez de seguir bloqueando España. La gente está enfadada, pero realmente cuando nos acercamos a ellos, cuando hacemos encuentros ciudadanos, porque nuestra campaña, lo que hemos querido es acercarnos a la gente y hablar con ellos, ¿no? Nos encontramos que realmente ellos no pierden la esperanza de que podamos poner España en marcha, así que tenemos mucha energía para afrontar los días que quedan de campaña. Así que apurando, supongo, las próximas horas, María del Carmen Martínez, que estuvo días atrás en nuestra localidad, por cierto. Efectivamente, estuve con Jorge Oliva y con gente de la agrupación de Ubrique, estuvimos dando un paseo, pues eso, hablando con algunos comerciantes, también estuvimos visitando algunas tiendas del sector de la marroquinería. Nos parece, bueno, que obviamente es un sector importantísimo en Ubrique y en la comarca, ¿no?, en sus alrededores, y pasamos un buen día y conocimos de primera mano pues las necesidades de Ubrique. Una candidatura, la de Ciudadanos en nuestra provincia, que se mantiene, como decíamos, tanto al Congreso como al Senado, y que de hecho cuenta con presencia, aunque sea simbólica, pero por parte de Ubrique, a través, en concreto, de Isabel Carrasco como segunda suplente de Carlos Pérez. Exactamente, bueno, es simbólico. Yo quiero pensar que todos los compañeros, ninguno de nosotros somos simbólicos, ¿no? Se pone con toda la intención, las cosas suceden, y ser suplente yo creo que es muy importante. Y Ubrique, toda la zona de la sierra, para nosotros está muy presente, siempre lo ha estado, y creemos que cuando hay personas que se implican en un proyecto, pues tiene que estar ahí. El caso de Isabel es justo ese. Todo ello en torno, como decimos, a una candidatura en la que a nivel general Ciudadanos se apuesta por el lema España en marcha. Lo cierto es que casi todas las formaciones dando cabida a la palabra de España. Supongo que mucho que ver con la cuestión relativa a Cataluña. A ver, es un poco, en realidad venimos de un bloqueo, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenemos que tener, las personas que van a ir a votar el 10 de noviembre tienen que tenerlo en la cabeza, ¿no? Que sepan que España está bloqueada, no es más que eso, está bloqueada por un gobierno en funciones que no legisla, que no crea empleo, que no favorece políticas sociales. Realmente necesitamos ponerla en marcha. Está claro que en Cataluña tenemos un problema muy grave, un problema es que no se cumple la Constitución, el mismo presidente de la Generalitat tampoco ayuda y se manifiesta en coche oficial. En fin, tenemos muchas cosas que mejorar en España, pero lo central es que se ponga en marcha y que de verdad funcionemos, y que las familias puedan seguir adelante, que los emprendedores puedan crear trabajo. Eso es lo que queremos, de ahí ese lema, ¿no? No más bloqueo de Pedro Sánchez y sí España marcha con Ciudadanos. Nos metemos de lleno, si te parece, dentro de lo que es ese programa electoral que, bueno, pues mantenéis, ¿no?, con respecto a lo que fueron las elecciones del pasado mes de abril, pero que eso sí, centráis en la necesidad, habláis de un gran acuerdo nacional, sobre todo con 10 medidas destacadas, ¿no? Sí, nosotros creemos que la realidad política que hoy en la que nos encontramos, España necesita reformas, además muy urgentes, en todos los ámbitos realmente. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos políticos en el Congreso de los Diputados, tenemos que ponernos de acuerdo y por eso decimos que son acuerdos de Estado. No va a servir que la fuerza más votada la proponga y lo lleve, sino que vamos a tener que ponernos de acuerdo entre todos porque deben ser medidas que se establezcan para reparar las deficiencias que existen, pero para el futuro, para el largo plazo, no porque vaya a cambiar de partido dentro en otra legislatura, cambiar de nuevo toda la base. Por ejemplo, en materia de educación, pues queremos que haya un solo plan de estudio en toda España. Está claro que la educación funciona en la mayor parte en el ámbito autonómico, pero que haya un solo plan de estudio, no 17, que exista igualdad en la educación, que exista igualdad en la selectividad y que con ello exista igualdad a la hora de acceder a una carrera y posteriormente a un trabajo. Eso es a grandes rasgos, queremos la igualdad, en sanidad igual. No puede ser que viajemos por España ahora nos movemos por trabajo muchísimas personas por todas las comunidades de España y que cuando te mueves de tu comunidad no tengas detrás el respaldo de tu experiencia, no tengas detrás el respaldo de lo que te ha ocurrido, de la medicación que tomas. Y nosotros buscamos eso, una sanidad única con las competencias, por supuesto, que tienen las comunidades autónomas, pero que nos miren por igual en cualquier sitio, que donde yo vaya sepan qué me ha pasado y qué necesito. Regeneración, nuestra bandera, seguiremos luchando por ella, fuera la corrupción, regeneración en el mundo político y el acceso, como ya estamos haciendo en Ciudadanos, que es la introducir dentro del partido, que en mi caso, a la sociedad civil, ¿no? Para que su experiencia sea, digamos, uno de los pilares de nuestro trabajo. Y así podría desgranar las 10 medidas para el empleo también, ¿no? Para los autónomos, para las familias. Pues son algunas de las principales líneas, como decimos, de un programa electoral que concentramos, se trata de elecciones generales, de ámbito nacional, pero si concentramos en nuestra provincia, ¿cuáles serían las prioridades que os marcáis por parte de Ciudadanos? Pues las prioridades, y por eso me he dejado parte de esas medidas generales, ¿no? De esos pactos, lo he dejado para provincializarlo, porque si hay un problema muy, muy grave en nuestra provincia es el desempleo. Estamos con una tasa de desempleo elevadísima, histórica, negativa, y necesitamos que ese mercado laboral que ha establecido el bipartidismo tan negativo, que nos ha llevado a esta precariedad laboral, se termine, se reestructure. Nosotros, en materia laboral, proponemos que se acabe con la temporalidad de los contratos, esa temporalidad que nos ha llevado a la inestabilidad de trabajadores y de empresas. Proponemos un contrato único, un contrato de inicio indefinido, para que la persona que comienza a trabajar en una empresa tenga cierta seguridad y estabilidad y los empresarios también confíen en el trabajador que añaden a su plantilla. Después, para acabar con el desempleo, tenemos que apoyar, por supuesto, a los emprendedores que crean su propio empleo, con medidas para que tengan un colchón, para que tengan una red de seguridad, cosas que ni Partido Popular ni Partido Socialista han tenido en cuenta nunca. Los autónomos debemos tener derecho a paro. Digo debemos porque vengo del mundo del emprendimiento. El derecho a paro es un derecho que como trabajador, aunque sea por cuenta propia, debemos tener. Es una red de seguridad. Si nos va mal, si el autónomo emprende y le va mal, tiene derecho, si ha cotizado, a recibir su desempleo. Y también, por supuesto, que los autónomos no estén ahogados y que promocionemos a los autónomos. ¿Cómo? Pues si no llegas al salario mínimo interprofesional con tus ingresos reales, que no estés obligado a pagar una cuota fija todos los meses. Vamos a darle aire a los autónomos. Quien quiera emprender con estas medidas y con otras muchas, lo que queremos es que la gente que quiera emprender, las pequeñas y medianas empresas, también puedan contratar. Y al final es hacer que el mercado laboral se mueva y sea mucho más accesible y los contratos sean más a largo plazo. Y vamos a seguir concentrando la atención, dado que estamos preguntándote desde Ubrique y además conoces perfectamente el sector de la piel, nos hablabas, ¿no?, de esa reciente visita a nuestra localidad. Desde Ciudadanos, ¿qué apuestas, qué medidas adoptaríais para el apoyo, por ejemplo, al sector marroquinero? Pues nosotros de nuestra última visita, bueno, y no ha sido la única, nosotros con Jorge Oliva tenemos muchísima comunicación, tanto a nivel de la Junta de Andalucía como a los que estamos trabajando en el Congreso de los Diputados, y sí que nos comentaba el otro día, y estamos de acuerdo, que Ubrique y todos sus alrededores, ¿no?, tienen como sector específico la marroquinería, y tenemos que ponerla en valor, y creemos que el turismo industrial, ¿no?, que está ligado a este sector sería muy interesante, ¿no?, igual que en la zona de la comarca de Jerez, pues explotamos también la parte turística relacionada con el vino, pues yo creo que sería muy interesante poner en valor la actividad de la piel y tomarla como uno de los ejes turísticos de esa zona, ¿no?, que complemente el turismo que ya llega. Y por supuesto también creemos que algo que también está llegando a este sector es el relevo generacional. Tenemos que pensar a largo plazo y dar formación para las personas que se dedican a este sector, a los petaqueros, ¿no? Tenemos que crear, bien vía formación profesional o bien vía cursos de formación, tenemos que ver cómo hacer para que exista una formación, exista un relevo generacional para estos trabajadores y para este sector, y que nunca deje de crecer, porque es un sector que además sabemos que tiene un 80% de sus ventas son exportaciones, es un sector importante y que no podemos dejar caer, un sector que crece y tenemos que seguir apostando para que siga creciendo con el mismo dinamismo. Todo ello en torno a las medidas que propone Ciudadanos. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con otros focos de atención. Por ejemplo, posibles pactos o lo que marcan los sondeos. Lo cierto es que Ciudadanos en abril conseguía ser la segunda fuerza más votada a nivel provincial, con 131.000 votos, más de 131.000 votos en la provincia, logrando de hecho dos escaños y por tanto tanto Mari Carmen Martínez como Javier Cano conseguían ser diputados. En ese sentido, ¿cómo valoráis los sondeos a la baja, ¿no?, que parece coincidir todas las encuestas por ahora? Yo creo que en esas encuestas la gente todavía contesta enfadada por la situación a la que nos ha llevado Pedro Sánchez. Cuando se le pregunta a alguien que está enfadado, al final lo único que hace es desahogarse, ¿no? Y yo creo que esas encuestas muestran el desahogo y la pregunta repentina y un desahogo es una respuesta yo creo que muy natural en las personas, ¿no? Pero realmente las encuestas reales son el 10 de noviembre y en las elecciones su votante realmente es un votante muy crítico, pero también muy reflexivo. Y en estos últimos días tomará calma, pensará que la realidad, el bipartidismo nos ha llevado a esta crisis continua, a una herencia envenenada, a paro juvenil, a falta de oportunidades, a desigualdades, ¿no?, que no podemos tolerar. Y Ciudadanos sigue en el centro, sigue proponiendo las mismas medidas, sigue teniendo la mano a hablar, a acordar, para poner en marcha estos acuerdos de Estado. Y yo creo que nuestro votante, cuando llegue y coja su papelita, seguirá confiando en nosotros. En cualquier caso, supongo el objetivo, al menos mantener lo que fue un gran resultado, ¿no?, en abril, esos dos diputados por Cádiz, ¿no? Yo creo que, y esto suena así como a muy de campaña, pero nuestro objetivo, la verdad, es que siempre es salir a ganar, porque siempre se dice que cuando se sale a jugar un partido y sales a empatar, lo pierdes. Así que salimos a ganar con toda la energía del mundo, sabiendo que Ciudadanos es la única opción que existe para acabar con el bipartidismo que nos ha llevado a este bloqueo, para acabar con ese presidente en funciones pasivo y realmente digamos que irresponsable. Así que nuestra idea es salir a ganar y, por supuesto, conseguir la mayoría, el máximo de escaños en la provincia para poder tener más peso y luchar mucho más fuerte por nuestra provincia. Hablabas anteriormente, ¿no?, de ese bloqueo que ha provocado que tengamos que volver a las urnas los ciudadanos el próximo domingo. ¿Qué va a hacer Ciudadanos, tu formación política, para evitar un nuevo bloqueo tras las elecciones de este fin de semana? Pues Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido el único partido que realmente ya ha dicho que se compromete a que no haya una tercera elección. Yo creo que eso también los españoles tienen que tenerlo en cuenta. Pedro Sánchez sigue diciendo que con él o con nadie, sigue utilizando el chantaje como política, y nosotros sí proponemos eso. Proponemos liderar desde el gobierno si llegamos a gobernar, formar un gobierno en menos de un mes, pero si no, estar en la oposición y ser constructivos, siempre poniendo por delante esas reformas que necesita España y los españoles, nuestras familias, y siempre sabiendo que hablar con el resto de fuerzas políticas, que ya son muchos, va a ser una de las condiciones que podrán poner España en marcha. Por tanto, apertura a posibles pactos o al menos abstenciones en caso de que otras formaciones tengan esa mayoría de votos. En realidad hay que dejar claro que nosotros no vamos a gobernar con el Partido Socialista. Lo que sí vamos a hacer es poner España en marcha. Así que partiendo de esa base, nosotros siempre hemos dicho que si sumáramos con el Partido Popular volveríamos a llegar a un acuerdo programático como hicimos en Andalucía, y pondremos en marcha a España estando en el gobierno. Todo lo demás serán poner iniciativas encima de la mesa para acordar poner España en marcha, pero nunca entrando en un gobierno con Pedro Sánchez. Últimos días de campaña, solo por finalizar, ¿qué resta todavía para Ciudadanos? ¿Qué tenéis en mente para estas últimas horas? Pues realmente estas últimas horas nos queda sobre todo pues seguir visitando a compañeros. Esta vez iremos a Arcos, mañana iremos a Sanlúcar, también estaremos por San Fernando. Seguiremos visitando, hablando con la gente, con los comerciantes, con los hosteleros. Seguiremos teniendo reuniones. En estos momentos tengo los compañeros Carlos Pérez y Javier Cano están reunidos haciendo reuniones con diferentes sectores. Nos repartimos el trabajo en la provincia, queremos hablar con todo el mundo, saber sus necesidades y por supuesto atender a medios, debates políticos para mostrar que Ciudadanos es el partido que España necesita. Antes de finalizar, bueno, pues al igual que el resto de formaciones, le pediría estos últimos instantes para solicitar el voto a los ciudadanos que nos están escuchando en estos instantes. Pues yo solo quiero transmitirles pues que tienen que volver a confiar en la política y que lo hagan confiando en Ciudadanos. El 10 de noviembre tenemos una segunda oportunidad de acabar con el bipartidismo, ese bipartidismo que nos ha traído la corrupción, que ha utilizado el dinero que debería de haber ido para los ciudadanos para beneficios propios, que ha montado chiringuitos y ha trabajado o ha utilizado el enchufismo como modus operandi, y que queda mucho trabajo por hacer. Ciudadanos es el único partido que puede terminar con este bloqueo. Te ponemos siempre en el centro a los ciudadanos, a las familias, a las empresas, a los emprendedores, a los pensionistas, a nuestros jóvenes, a todos están en el centro y trabajamos por y para ellos. Ciudadanos es el único partido que pondrá encima de la mesa reformas, que luchará por los ciudadanos y que por supuesto trabajará incansablemente por ellos. Pues lo dicho, María del Carmen Martínez, cabeza de lista de Ciudadanos en Cádiz al Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un abrazo.